Bueno, nosotros trabajamos, somos el grupo 6, y aquí estaba Guillermo, Silvia, Magali y su servidor, Eliseo. Y bueno, Guillermo nos comentaba que parte de lo que él cambiaría es ser más sistemático. De hecho, él está haciendo ya más capturas de las sesiones y porque él pretende compartir en PDF toda esta información con su colectivo para que también estén como en este mismo contexto. Pero lo que él principalmente cambiaría en su próximo proyecto, nos comentaba que son las encuestas que está realizando, porque está realizando encuestas abiertas, y entonces las cambiaría en esta escala de Likert, que usted fue lo que nos comentó. Eso es lo que principalmente él cambiaría. Y con Silvia, pues también ella nos comentaba que las encuestas que realizaba son muy subjetivas y difíciles de evaluar. Entonces, ella cambiaría también la actitud de cómo realiza estas encuestas, porque ella comentaba que no lo viéramos como algo burocrático, sino que sean como más representativas, ¿no? Que realmente nos lleven a un dato sustancial y no hacerlas por hacer. Sus encuestas no se enfocaban en algo en específico y ella está ya en esta parte de enfocarse en algo específico de su encuesta y preguntarse qué es lo que quiere evaluar, ¿no? Específicamente en algo, qué es lo que va a evaluar. Magali también, algo parecido a Silvia, nos dice que cambiaría las encuestas que de inicio realizaba porque estaban enfocadas igual en algo que no era muy específico. Entonces, plantearse todas estas preguntas de qué es lo que quiero evaluar, para qué lo quiero evaluar y cómo lo voy a evaluar, ¿no? Y en mi caso, le comentaba a los compañeros que ya nosotros realizamos una encuesta por Google Forms. Es una encuesta donde sí manejamos algunas preguntas con escala de Likert, pero lo que nos ha costado trabajo es esta última parte que usted comentaba, ya plasmarlo en un reporte. La redacción de esa evaluación y cómo realmente lo plasmábamos ya en papel, ¿no? Eso nos ha costado mucho trabajo. Entonces yo cambiaría esta parte de echarle mano a todo lo que ya nos enseñó y replantear estos análisis, estos reportes, que como usted decía, que no fueran tan extensos, que fueran más concretos. Y pues aplicar las fórmulas en este caso, porque no aplicábamos fórmulas. Entonces, sí, establecerse fórmulas como la que nos dio ahí de la asistencia, que para mí es un parteaguas. Y bueno, eso sería lo que nosotros cambiaríamos en específico.